tardes, buenas tardes. Desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Estamos preparados para informarle el día de hoy. Ya listos en esta mesa de trabajo, mi compañero y amigo Argimiro León. Argimiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes a nuestro escucha. Ya estamos listos para llevar la información de este día. Y Juan Carlos Ceballos. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Y pues, hay mucho que comentar. Mucho. ¿Se va a rajar Miguel Ángel o no? Pues puede ser, de acuerdo a cómo están las circunstancias, que sí se raje. Claro que vamos a ver a qué se raja, ¿verdad? Porque, pues a una pluri no creo que se raje. No, pues va de gorra. Sí, no creo que ahí se... Va libre. Ahí no creo que se raje. Y luego si lo ponen en primer lugar... Bueno, en segundo, porque en primero va Chuy Castañeda. Entonces, en primero, en segundo lugar, pues... Hasta seis, no se raja nadie. El primero del PRD va Chuy Castañeda. En el segundo iría Miguel Ángel Navarro Quintero. En el tercero iría... ¿cómo dijo? Quintana. Es del grupo... Ah, no, iría Carlos Hernández Ibarría. Ese sí. Y ya del cuarto a un Quintana mencionó Pati Castillo, ese día que estuvo aquí. Javier Nayabarba. Quintana es del Panal. Exacto, sí. Así van. Entonces el uno es Castañeda, el dos es Miguel Ángel Navarro, el tres sería Hernández Ibarría. Y se me hace que el uno es Carlos Hernández Ibarría, No creo, porque el uno se lo dan al PRD. Tres. El 1 es el PRD. Es el partido soporte, digamos, manera. Entonces el 2... Puede ser que manden... El 2 el toñismo. El 2 junto con el 3 el toñismo. Ahí no hay problema. Ellos saben que si quedan en cualquier número de... El cuarto todavía es seguro. Hasta el 4 casi es seguro. Hasta el 5, porque ganando los 18, viste, ahorita tuvieron 6. Sí. Ganando los 18. Pero hay que repartir entre las otras alianzas también. ¿Uno le tocó al de Barba? ¿Nada más? ¿Es uno el que le tocó? No, y acuérdate que eran 7, Seis. Vamos a la elección pasada. Sí, a la elección pasada fueron 6. Porque fueron 5 los que entraron. Y al último entró Araceli Ramarra, que era el número 6. Ella era la número 6. Y porque les quitaron al PRI. El caso de Santiago. No, el caso de Islán. Santiago fue presidencia municipal. Sí, les quitaron allá uno del PRI, entonces entró el 6. O sea, ganaron los 18. Así es. Ganaron los 18 partidos. Los 8 distritos. Oye, que vayan ganando unos 2 o 3 diputaciones, se les reduce. Así, se reducen. Ah. Por eso, 3 o 4 a más tardar, cuando lo sumo. El 4 casi, está dentro. Sí. En el remoto caso de que se lleven todos, entonces sí. Entrarían hasta el 5, puede ser. Sí. Hasta Naya Barba quedaría como diputado. Y si ganaran ellos alguna diputación por la vía de mayoría, le reduce. Ya ganaron 2. Ya ganaron 2, la de Santiago y la de aquí, el segundo distrito. El 10 en Santiago. La que perdió Celso. Así es, por cierto. La federal. No ganó Grisela Villa. Le ganó Grisela Villa. No, pero Grisela le ganó a Mondragón. A Mondragón. A Celso le ganó María Eugenia, la diputación federal. Híjole, cómo son de. Pues bueno, finalmente Te echa un montón, compañero. Sí. No, lo digo porque hoy los medios de comunicación amanecieron con esa casi la gran mayoría preguntándose si se iba a rajar. Inclusive ya alguien le dijo rajón. Se lo dijo Abelino Ramos Parra. Sí. Y luego Hernández Escobedo también levantó la voz, dijo que no le resultaría nada raro que en esta ocasión también se rajara Miguel Ángel Navarro Quintero al no encontrar eco en esta alianza total, que dijo, por cierto, en otras palabras muy técnicas y rebuscadas, Miguel Ángel Navarro Quintero, de que sí se debilitaba un poco su participación con esta nueva posición. Ahora empieza a soltar algunos, a apialar, ¿no? Socializar la posibilidad de que a lo mejor ni le entra y se va por la pluri. Bueno, no le entra a la presidencia municipal, ¿no? Tenemos que aclararlo. Sí. A la presidencia municipal. Entraré a la pluri de la posición que a él le corresponde, siendo dueño de la organización, que le gusta, ¿no? Sí. Los primeros lugares. No, a todos nos gusta vivir de gorra, a todos nos gusta. ¿Qué decías? No, ir de pluris. Ah, pues es lo mismo, vivir de gorra. Sí. Sí, bueno, claro, porque pues no todo el mundo le entra a lo de mayoría. Por eso hizo la propuesta de que si habría presidencias municipales pluri, pues sí le entraba, ¿no? Oye, Jaime Cervantes, bueno, pues para cubrir el requisito, ¿no? Para que no digan que se ve mal, ¿irá? Pues mira, ahorita estamos tratando de localizar a Jaime Cervantes. ¿Irá perdiendo? Porque no sé si vieron ayer los medios de comunicación. Dijo Ángel Castro el lunes que ya habían dado de baja a Jaime Cervantes del Partido del Trabajo, de la dirigencia. Por aquello de que no hubo coordinación, no se llevaron bien con la dirigencia nacional. Y ya no hay marcha para atrás, ¿eh? No, ya se acabó, ya se venció el plazo. Y luego aquí Pati Castillo dijo que el señor Anaya es el que había tenido la culpa, que le había tumbado todo el teatro a Jaime Cervantes. Entonces yo no me... Es, incluso también Jesús Paredes en una conferencia que dio ahí en Céntrico Hotel el lunes, anunciaba precisamente que tenía un gran respeto por Jaime Cervantes porque lo consideraba como una persona honesta y leal a su palabra. Él había dicho desde el principio que iba en alianza y hasta el final estuvo puesto. Sin embargo, la dirigencia nacional, en lugar de ver aquí la alianza de Convergencia PRS, buscó más con el PRD y al final de cuentas, el sábado a la 1:00 p.m, estaba firmando Leonel Cota Montaño la alianza con el PT. Caray. Le quiero decir a nuestra auditoría que hablamos de los personajes que hasta ahora han salido. Dicen, bueno, ¿por qué no hablan de los del PRI? Porque no hay nombres. Así es, el único que ha salido que con probabilidad de ser candidato, todavía no se sabe a qué, aunque hay la clara posibilidad de que pudiera ser el candidato a la presidencia municipal de Tepic, es Pablo Montoya de la Rosa y o el doctor Raúl Mejía. Raúl Mejía, le dije. Roberto Mejía. Por eso no lo han dicho claramente. Como no podemos decir todavía del Partido de Acción Nacional, en la que manejan tres probabilidades, es Justino Ávila Lepe, que es Mario Munguía y que es un señor de nombre el Pajarito Rasura. Antonio Pajarito, Antonio Partida Rasura. Partida Rasura. Ese. ¿Qué a qué se dedica, señora? No por saber. Ah, es político. Ah, entonces no se dedica a nada. Es asesor de Toño Echeverría y compadre de él. ¿Y por qué está buscando la candidatura en el Acción Nacional? Pues para que veas. Porque van en la gente del PAN. Así es. La representación. Compañero, acérquese usted un poquito. Hombre, es la representación. ¿Tantos años en este negocio? Es la representación del grupo. Ah, echeverrista. Así es. Bueno, ahí sí, ni fue gallo ni fue gallina y acabaron con un pajarito. Bueno, vamos a cosas serias. Ya sabes que así es. Así es, planteamos. Conforme vayan saliendo los nombres, iremos dándolos a conocer en probabilidades. Acuérdense que estamos en pre-campaña y que los medios de comunicación tenemos muy limitada. No lo tenemos, la verdad. Ayer estuvimos en una reunión en el Consejo Estatal Electoral, Instituto Estatal Electoral, por cierto, muy bien atendidos por Sergio López Zúñiga, presidente, en la que realmente decía, no sé. Oiga, pero ¿cuáles son las limitaciones de los medios? No sé. Ninguna, dijo, no hay limitaciones. No hay, oiga, lo único que se debe decir es que si hay multas. Sí. ¿A consideración de qué? Bueno, pues a consideración de una comisión. ¿Cuál es la comisión? O sea, quedamos por encima de la Carta Magna, o sea, de la Constitución, en el artículo 6 y 7 de la libertad de expresión. Al final aceptó y dice, no, pues ustedes hagan su trabajo. Quedarán en calidad de inelegible aquellos que denosten y difamen y todos esos, los candidatos, no ustedes. Pues sí. Entonces ya nos la volteó un poquito, ya nos dio un poquito más de libertad. Pero la verdad, fue muy claro y creo que eso ayuda mucho cuando al principio dices, lo único que sé es que puede haber multas de 1,000 hasta 100,000 salarios mínimos. Así es. Pero además invitó también a los medios de comunicación a desayunar en un desayuno de trabajo hoy por la mañana. Uh-huh. En donde... ¿Estuvo bien? No, de maravilla. Ya me imagino. Y Antonia es otra cosa. Sí. Y ahí nos dijo, lo importante es que como hablamos normalmente de manera coloquial, lo que no está prohibido, está permitido. Y en esta situación no hay reglamentación para los medios. La única reglamentación que puede haber en caso de que algún partido impugne, porque va a estar monitoreando el IFE, que algún partido impugne algún medio informativo, que pues le dé el derecho de réplica. Y tenemos todo el derecho, además, que nos vamos a ir al amparo de una ley superior, que es la Constitución. Sí, pero además, dice que ya aceptaron los permisionarios de radio y televisión este tipo de, llamémosle, sanción. De sí. Si vas tú y hablas dos, tres veces, llevas a un candidato de un solo partido, los otros pueden impugnar y decir, sí, llévanos también tres veces. Ayer estuvimos platicando muy largamente con el presidente del Instituto Estatal Electoral, de cerca, en corto, y la verdad que el acuerdo fue total. Pues, la culpa será de los candidatos, que se cuiden ellos. Yo, los medios trataremos de ser equitativos. Aquel que se esté recargando, quizá lo único que vaya a recibir es un extrañamiento, una amonestación, decirle que busque la parcialidad, que busque la equidad, que busque... Pero no puedo llegar a más, no los puedo multar, no puedo ir por encima del sexto y séptimo constitucional, en el caso de la libertad de expresión, porque puede suceder que nosotros invitemos a los seis candidatos y dos o tres no acudan por cualquier circunstancia, pues le cae gordo el conductor o no le gusta la forma de cómo trabaja, no asiste y se siente ofendido. Sí, después quiere derecho de réplica. Yo voy a hablar de derecho a réplica. Derecho a réplica más. No se puede. Se va cuando ahí es donde dice. Lo único que debemos de tener cuidado es que le vamos a extender invitaciones por escrito para ahí, que tener exacto. Bien documentada ese asunto. Bueno, es donde dicho lo cual, iremos manejando los nombres como se vayan presentando, según nos lo permita, en búsqueda de la equidad. Vamos un corte, registramos, regresamos. A continuar con la información, Argimiro León, adelante. Sí, Octavio, déjame decirte que el próximo 29 de abril a 17 horas habrá en el Congreso del Estado un foro sobre seguridad pública. Esto se aprobó ayer por la tarde en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, con la finalidad de coadyuvar en el trabajo parlamentario que se está realizando en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. Este martes, los integrantes de la 28 legislatura aprobaron el acuerdo mediante el cual se convoca al foro de análisis y discusión en torno a esta reforma judicial. Se propone la instauración para ello de un sistema acusatorio, prevé la inclusión de los jueces de control, se contempla el fortalecimiento y profesionalización de las defensorías públicas, así como incluir medios alternativos de solución de controversias. Déjame comentarte que también sí, es una reforma que tiene alcances fundamentales en el quehacer gubernamental y educativo, lo que hace necesario escuchar las diferentes opiniones de los sectores involucrados en la aplicación de esta norma. Este foro de análisis y discusión será realizado por conducto de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el próximo 29 de abril. Y será un espacio de reflexión y análisis con la participación plural de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Secretaría de Carrera Judicial del Poder Judicial del Estado, el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, los juzgados de distrito y tribunales unitarios y colegiados de circuito del Poder Judicial. Pues, Octavio, ahí con esto van a aprobar la reforma constitucional en la minuta que les fue enviada por el Senado de la República, que aun cuando ahorita están ellos en stand-by, bueno, no han tocado ese tipo de tema, ya lo enviaron a los estados, y solamente se ha aprobado hasta ayer con el de Nayarit en 11 congresos locales, y ya se les viene la fecha, se vence, ¿de qué? El 4 o 5 de mayo. Debe ser las dos terceras partes, hablamos de 17 estados de la República. Mínimo, ¿no? Y van 11, así que faltan 6, y el tiempo está premiando. Y es fatal. Sí, ahí sí, porque hasta ahí, atrás. Ya no, vámonos. No es aplicable. Y recordemos que pues aquí el único lo único que le hace falta al Congreso local es ya se aprobó, pero van a esperar a que el 29 de abril todavía su foro, el foro que van a realizar, pues les presente un dictamen si es acorde a lo que están aprobando, si es acorde a lo que viene, porque así es, porque luego estaba, pues, decía el diputado Luis Manuel Hernández Escobedo, hay muchas situaciones que vienen reformas, pero viene en el papel, y la lana y la estructura, y con qué se va a manejar, okay, todo eso, se queda como letra muerta, como pasa con lo del juzgado de los menores, se formó el juzgado y ahí está, y dice Luis Manuel Hernández, hay un titipuchal de expedientes que no se pueden tomar en cuenta, que no se han solucionado. No se le dan trámite porque no existe personal, no existe, no existe nada, esta es letra muerta. Entonces, tiene razón. Está, es lo que están viendo, que esto no sucede, y para ello llaman al foro de análisis y discusión, en donde se pueda presentar una propuesta integral, en donde diga, bueno, se necesita tantas oficinas, tantas personas, se necesita tanto de recursos, y entonces sí puede ser viable. En fin, van a, hay que esperar al 29 a ver qué es lo que sucede. Juan Carlos Ceballos. Así es, claro, pues tenemos que ya, ahora sí, valga la redundancia, ya está lista, las listas con los nombres de los que van a participar por la CTM, ¿no? A ver. Están la lista ya, no dando a conocer los nombres hasta que salga la convocatoria, ¿sabes? Pero también el dirigente de la CTM, en la entidad, Eduardo Ruiz Arce, califica de interesante este proceso electoral por las reformas que se dan. Escuchamos a Eduardo Ruiz Arce. Yo creo que es un proceso interesante, sin lugar a dudas. Sabemos que con la reforma electoral se ha cambiado el panorama político, pero yo creo que las organizaciones, y hablo en particular el sector, estamos preparados, hemos hecho un trabajo muy interesante, primero de capacitación, de ir en búsqueda de esos cuadros políticos, de esos hombres y mujeres que nos garanticen el triunfo y que le garanticen el triunfo al partido. Y derivado de ello, bueno, creo que estamos en los tiempos de la definición. Cada día se acortan los tiempos, el partido estamos en espera de que lance la convocatoria para que en base a ello ver las bases en donde habremos de participar. Yo creo que todo se está dando en tiempo y forma y acatando la ley electoral, bueno, creo que vamos a estar en condiciones de poder participar. Los sectores, pues en alguna ocasión lo hemos platicado, yo creo que cada quien desde su trinchera se está preparando y por ahí debe haber ya algunas listas de personajes que van a participar en esta contienda, una contienda que vemos, bueno, sin lugar a dudas, importante para que el partido una vez más retome el triunfo. Yo creo que hay condiciones, hay un buen trabajo como partido, reconocemos que quienes gobiernan actualmente han dado un ejemplo de que el partido sabe gobernar y que además tenemos gobernantes que han hecho un buen papel y el sector lo reconoce. Nosotros también hemos hecho nuestra parte y creo que vamos involucrados en ese mismo estilo de hacer las cosas bien, de darle a nuestra gente garantía, de darle a nuestros compañeros respuestas, y esto nos va a dar como resultado, bueno, lo que esperamos, un éxito en la contienda electoral, en el ejercicio del voto del 6 de julio para garantizar el triunfo del partido. Bueno, esto es lo que nos dice Eduardo Ruiz. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento más. Bueno, vamos a alargar un poco más este comentario, decirles que este martes, en el marco de la presentación del programa de mejoramiento integral de los servicios del organismo en el estado, el gobernador Nay González anunció la construcción de un nuevo hospital del ISSSTE que se va a ubicar en lo que será la ciudad de la salud, de la que tanto se ha hablado. Estuvo acá Miguel Ángel Yunes, quien es el director general del ISSSTE, ahí habló con las gentes para ofertarles la probabilidad de que el ISSSTE se incorpore a este gran complejo médico que se construye en la capital nayarita, que haya un nuevo hospital para los derechohabientes del ISSSTE con servicios de calidad para ellos y sus familias. El gobernador explicó que el gobierno del estado habrá de adquirir las actuales instalaciones del hospital Aquiles Cerdán. Mira, esta es buena. Aquiles Cerdán, Aquiles Calles. Y construirá en un terreno de la ciudad de la salud nuevas instalaciones que le urgen, porque las que tiene ahorita el ISSSTE están deplorables. Es aquello, yo creo que el más complejo laberinto de hospital que yo haya conocido. Es terriblemente inadecuado. entra por una puertita, sale a un laboratorio, de repente cuando abre otra puerta ya está en la bodega, después de la bodega sale a la oficina del director, de la oficina del director de repente puede abrir otra puerta, sale al quirófano, del quirófano, es un mero, está desordenado, para decirlo de una manera, creo que lo hicieron a fuerzas, porque no cabían, aunque terreno hay, a veces el ingenio da más, pero pues a veces también sobra y te sobra, y creo que sobraba más de lo que hacían, y se lo llevaron. Por cierto, hubo algunos directores ahí del ISSSTE, ¿no?, que también hacen política ahora. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí, hay algunos que ya están, que ya andan, pues, ahí buscando también en la política acomodarse, porque pues, es que en la política es donde está todo. Vienen los médicos, los profesores, vienen los empresarios, todo el mundo les entra. ¿Tú crees que arriba, por ejemplo, donde está la zona de consulta, no se pudo haber hecho un segundo, tercer, cuarto piso, como se hizo en el lado de un costado que viene dando a la calzada? Se pudo hacer, o sea, realmente, pero no sé qué pasaría, o se robaron el dinero, o no hicieron lo que tenían que hacer, o algo pasó, pero ese hospital está, la verdad, ahora inadecuado, para no decir otra cosa. No sé qué pasó, a lo mejor nunca les dieron lana, ¿verdad? Y no se clavaron nada y fueron en la mente como la mía cochambrosa, que pudo pensar que hubo dinero y no lo aplicaron en lo que debieron. Bueno, el gobernador explicó que el gobierno del estado habrá de adquirir las actuales instalaciones del hospital Aquiles Calles y construirá en el terreno de la Ciudad de la Salud unas nuevas instalaciones hospitalarias del ISSSTE que le urgen, que subirá de 71 a 100 camas y de 3 a 4 quirófanos, sin contar con las salas de expulsión, o sea, las mujeres que tienen de parto, ¿no? Precisó que el dinero que pague el gobierno del estado para la compra del actual Hospital General del ISSSTE se va a agregar a la inversión total que se hará de la Ciudad de la Salud para mejorar aún más las instalaciones con las que se cuenta. Señaló que este nuevo hospital se hará realidad gracias a una reforma valiente del ISSSTE, que en lo jurídico ha sido procesada y que gradualmente habrá de permitir de que quien desde el ISSSTE trabaja para los servicios públicos y sus familias puedan brindar servicios de calidad al mayor número de derechohabientes, servicios con respeto. En este estado tenemos cada mes una de las virtudes que debería ser formar parte de nuestra vida, ¿no? Y creo que esas virtudes del respeto, no sé si ya pasó el mes del respeto, deberían de poner en los hospitales, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en los hospitales en sí, poner eso, ¿no? Que no se los quite para nada. Está usted como trabajador, no sé, algún mensaje subliminal. Está usted recibiendo lo más, está usted atendiendo lo más valioso que hay en este mundo. Una vida humana. Sí es. Atiéndalo con calidez y calidad. Y además creo se que, le paga por eso. Y además se le paga, no sé, dejárselos ahí, un póster en cada, ya es muy dado a socializarse ahora los nuevos gobiernos, pues ahí que le recuerden, va a acabar rayado, le van a poner bigotes al monito que ponen, ahí ya se los médicos, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, ahí está, ahí lo tendrán en la mente seguido. Y en su conciencia. Y además, si no atendieron a la gente. Yo recuerdo la semana pasada, no recuerdo si fue el lunes o martes, fui a dar una vuelta por ahí con las personas, con unas personas precisamente al ISSSTE, y alcancé a escuchar a otra persona que decía: oiga, pero pues ya tengo cuántos días desde diciembre, noviembre, ¿qué fue hoy que dijo? Noviembre o diciembre, que vine a sacar la cita, y ahora resulta de que vengo y me están dando que cada 8 días y que hoy no vino el doctor y que hoy espérese y que venga de la semana que entra. Pues, ¿ya cuántos meses llevo? Eso, y ahorita son días. Entonces lo que dice, bueno, si quiere, aquí no se va a hacer las cosas como usted quiera, es a como son. Yo dije, ¿quién? Y la señora, una señora, pues no sé, era doctora, enfermera, no sé. Y volteo y la veo y digo, ay, señora, pues como que aquí yo creo que ya no es su lugar. Ya está usted grandecita, yo creo que ya es hora de que se vaya a otro lado. A veces uno piensa que sería injusto privatizar los servicios de salud en este país. Sería injusto porque la base trabajadora sufriría las consecuencias. Pero es más injusto dejar morir a la gente. Así es. Como lo han dejado hacer. ¿Cuántos casos en este país, y no hablo solamente de Nayarit, pudieron haber muerto ya por la negligencia del personal que en esos hospitales trabajo? Yo le aseguro que muchos, Muchos habrán pasado por esa. Mire, yo estuve a punto de sufrir una consecuencia en lo personal, en el seguro social. Uno de mis hijos estuvo a punto de morir por la negligencia de un estúpido médico, que era el subdirector de la noche, le llaman, que no quería dar el pase porque no traían la credencial, a pesar de la vida, sabedores de que es un procedimiento. Pero en este país, y volvemos a la Constitución, se debe privilegiar el derecho a la salud, cualquiera que sea la circunstancia. Después averiguamos si tenía seguro médico o no. Se viene muriendo la criatura. Tienen que atenderlo y después, ya, si no tiene seguro, pues, cobran. Órale, ahí te quedas tanto. Hasta que finalmente, virtualmente, no, se le lloró para poder sido atendido, para que no se muriera, porque ya una vez que nos hicieron el favor de trasladarlo a un hospital particular, dijo, este niño viene en pésimas condiciones. O lo sacamos del choque ahorita, inmediatamente, o se muere. No es posible. Y luego, todos los que, como a ti te tocó, a mí también, a mí se me murió una hija a los 6 meses de que llegué aquí a Nayarit. Igual en el Seguro Social, y me dice el subdirector, denuncia a la doctora porque esto fue negligencia. Yo te apoyo. ¿Y qué gano con denunciar? La voy a andar allá casa por casa, ya sabes, luego te traen de aquí para allá. Ahora te voy a contradecir de verdad, y cuando no estoy de acuerdo lo hago. Deberíamos de hacerlo, ya basta, sí. También, ya basta. Yo venía llegando, te digo, tenía 6 meses aquí, no conocía a nadie, ¿con quién voy a tener el apoyo? Si hubiera sido ahorita, yo te aseguro que lo menos que pudo haber sido, que los quitaran del hospital. Sí, no se puede tener ese tipo de gente. Hay que hacer las denuncias cuando nos toquen esas cosas. Sí, vamos a establecer comunicación con Javier Lojo Fregoso, que está en la línea telefónica. Adelante, Javier, te escuchamos. Efectivamente, muchas gracias, Luis Octavio Beltrán Parra, me da gusto saludarte, claro que tenemos información. Bueno, pues el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, el contador público Gerardo Gangoiti Ruiz, advierte que a unos cuantos meses de que se llegue a la mitad de este gobierno, de este sexenio, en Nayarit las finanzas están equilibradas, hay armonía, hay tranquilidad en el estado de Nayarit, hay paz, y pues lo más importante, que hay esperanzas de que este gobierno que encabeza Ney González saque adelante a esta entidad que requiere del apoyo de todos los sectores. Escuchemos lo que nos dice al respecto el contador público en torno cómo cierra esta mitad del sexenio el gobierno del estado, contador. Sí, bueno, estamos próximos, bueno, en los próximos meses al cierre de la mitad de esta administración. Desde el punto de vista de las finanzas, se ha dado respuesta muy importante en materia de obra pública, de programas productivos. Se han canalizado cifras históricas en estos rubros. Y por otro lado, bueno, también se ha dado respuestas muy importantes en materia de sueldos y salarios, acortando el rezago que existe en los sueldos que vienen percibiendo la burocracia. Y también se ha dado respuestas también muy interesantes en lo que corresponde al magisterio. Hemos tratado de equilibrar las finanzas, de incrementar nuestros ingresos propios, hacer lo propio por lo que corresponde a las participaciones que recibimos de la federación, y por otro lado, bueno, también mejorando la, facilitando los pagos de nuestros contribuyentes. Hemos dado facilidades en los servicios que proporcionamos, y hemos incrementado de forma importante el padrón de contribuyentes del estado, principalmente en el tema de los repecos, en donde ya retomamos la administración integral de ellos, y hemos dado facilidades, simplificado, y hemos incrementado sustancialmente la recaudación. Entonces, estamos de alguna forma optimistas en que, derivado de la reforma fiscal, vendrá un incremento sustancial para los próximos años en materia de participaciones federales, que corresponden al 95% de nuestros ingresos, y bueno, procurar mantener en equilibrio las finanzas del estado. También se han hecho cambios muy importantes en todo lo que corresponde a las leyes de presupuesto, de contabilidad y gasto público, para también también plantear esquemas novedosos de financiamiento, como es ahora la bursatilización, y bueno, se modificaron leyes en ese sentido y se creó pues la ley de asociaciones público-privadas. Entonces creemos que hemos dado pasos muy importantes en ese sentido. Contador, ahí vienen los días del magisterio. El 15 de mayo va a ser el día del maestro, el 21 de este mismo mes, el día del burócrata, y obviamente que en estas fechas están conmemoradas los trabajadores de la educación, como los mismos trabajadores al servicio del Estado y los municipios, reclaman incrementos salariales, mejoras salariales, además de otros estímulos para, según ellos, seguir cumpliendo y seguir viviendo dignamente. Hay comisiones para darle respuesta a los planteamientos de sus dirigentes, de estos dirigentes, de este sector, de estos sectores. Bueno, desde luego que hay todo la preocupación puede seguir dando respuestas en materia de sueldos y salarios y prestaciones. Estamos haciendo los análisis que corresponden a estos nuevos planteamientos, esta nueva revisión, y bueno, en la medida de las posibilidades del Estado, hay todo el apoyo que hasta ahorita se ha manifestado en ese sentido, y desde luego habrá que manejarlos en los niveles adecuados y en los niveles nacionales. En materia de la Universidad de Educación, a la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿se le adeuda algo, se le debe algo? ¿Se ha apoyado a la universidad? Bueno, se han dado apoyos extraordinarios en el propio presupuesto. Se ha venido incrementando el subsidio que se otorga a la universidad, que anda en los niveles de 130 millones de pesos anuales, y hemos venido cubriendo puntualmente lo que corresponde. Bueno, pues ya para terminar con la información, con el secretario de Finanzas del Gobierno de Nayarit, contador público Gerardo Mangoiti Ruiz, quisiera que nos dijera finalmente, contador, ¿cómo se cerrará en 2008? Bueno, como comentaba, estamos optimistas en que, derivado de la recaudación, de la reforma fiscal, pues vengan incrementos importantes que puedan ser destinados a privilegiar el gasto de inversión del Estado. El rubro de obra pública ha sido muy importante, y bueno, esperemos que estos recursos adicionales que podrían llegar derivados de esta reforma puedan ser canalizados para dar respuestas a los nayaritas. ¿Alguna otra cosa, algún mensaje a los nayaritas, contador? Bueno, pues ya escuchamos lo que dijo el contador público Gerardo Mangoiti Ruiz, quien advierte pues que se llega a la mitad de este sexenio con finanzas tranquilas, armónicas, controladas, y lo más importante, señala que el gobierno está en la mejor disponibilidad. Bueno, está haciendo esfuerzos importantes para cubrir las demandas de los trabajadores, de los burócratas, del CENTE y de otros importantes sectores que tienen el apoyo y la mano amiga del gobernador Ney González Sánchez. Y bueno, pues el titular de Finanzas ha hecho una labor muy importante tratando de sacar adelante la problemática que enfrenta ser el responsable de manejar los dineros públicos del Estado con pulcritud, con transparencia, y ante todo advirtió que las auditorías que se han practicado al gobierno del Estado de Nayarit en los últimos 10 años, pues me dice el contador que estas auditorías hasta la fecha han salido en ceros y que no hay ninguna observación, que se han solventado en forma transparente, tanto al órgano de fiscalización como la federación, principalmente en este tema. Denos una opinión, ¿no, contador? Bueno, en efecto, no tenemos a la fecha observaciones no solventadas en lo que corresponde al tema de la Auditoría Superior de la Federación, y en la parte del Estado pues se han venido solventando con oportunidad las observaciones que se nos han otorgado. Pues ahí tenemos la información, Luis Octavio Beltrán Parra, del secretario de Finanzas del gobierno de Nayarit, el contador público Gerardo Monroy Tirrici. Y ya para terminar con información, bueno, pues se encuentra ya aquí en esta capital del estado el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien lleva junto con el gobernador del estado, Miguel González, una importante gira de trabajo por los municipios de Santiago Ixcuintla, y en este momento creo que ya se encuentra aquí en esta capital nayarita, y en unos momentos más estará ahí en el centro piscícola San Cayetano encabezando una reunión de trabajo con los pescadores del estado de Nayarit. Pues es importante que los secretarios de estado estén ya visitando a Nayarit. Ayer estuvo aquí el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, también estuvo la titular de la delegación del ISSSTE, la maestra Mirna Mercedes Valle, dando a conocer las actividades, los resultados de su gestión al frente de esta importante dependencia del sector salud, que bueno, pues están tratando de reestructurarla, de ponerla al día para que sirva mejor a sus más de 150,000 derechohabientes con que trabaja actualmente esa importante institución del sector salud nacional. Esta es la información, Luis Octavio Beltrán Parra, me da mucho gusto saludarte. E igualmente, Javier Obregoso, hasta mañana. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, regresamos. Sí, regresamos. Una buena crema de chayote, algo así. Nada bien, no, sí, bueno, sí, no. Es un buen día de este. Buen día, ahorita es del campo. Ah, no, les digo porque nos invitó nuestro compañero Javier Rojo Fregoso. Dijo, si quieren los invito a comer a la casa. Tengo una buena, es sopa de chayote, crema de chayote. Y luego chayotes empanizados. Rellenos. Ah, ¿saben? Buenos, claro, esos. Buenísimos. Está bien. Se notó. Hay que ir a darse una vuelta por allá. Se notó. Miguel Ángel Navarro Quintero reconoció que al no conformarse la alianza entre el PRD, PT, PRS, Verde Ecologista y Partido Convergencia, se debilita el proyecto político que se había planeado y que ahora en dos grupos como el PRD y Convergencia, las organizaciones políticas de Antonio Echeverría y la de él, la de Juntos por Nayarit, tienen menores probabilidades, pero es un nuevo escenario. Sin embargo, cree que son los nuevos, así lo dijo, escenarios de la política, donde los partidos con sus militantes amplían su cobertura, y en esta vez no se pudo, y por lo tanto tendremos que esperar nuevas posibilidades. Respecto a las decisiones que toman los partidos a través de sus dirigentes, siempre debe ser respetuosa, dijo Miguel Ángel Navarro Quintero, y nunca descalificadora. Por aquello de los PEN que les dijo Toño, ¿no? Toño Echeverría, bueno, pues ya sabes que su... Le limpió la plana. Lenguaje es florido, ¿no? La plana, dije. Así es, sí, sí. Adelante, Arribino. Bien, déjame decirte que estamos recibiendo un comunicado en donde se señala como parte de las acciones del Programa Operativo Nacional contra el Narcomenudeo 2008 que la gente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con elementos de la Policía Federal, Agencia Federal de Investigación, evitó la cosecha de 250,000 plantas de amapola, con un equivalente a 47 toneladas 380 kilogramos de plantas frescas derivadas de un operativo realizado en la zona serrana de Huajicori. Bueno, pues están muy bonitas las plantas, Octavio. ¿Sí? Unas plantas de amapola que son 250,000 plantas, con 1.54 aproximadamente, 1.54 de altura. Así que no, pues le dieron su ramillete. Sí, no. Aquí dijo que el agente del Ministerio Público Federal, que en cumplimiento de una orden de investigación y derivado de dichas indagatorias, el representante social solicitó el apoyo de policías federales para trasladarse a las inmediaciones de la ranchería del Zapotito, y ahí específicamente dice, a 600 metros al poniente de este lugar, localizaron 9 plantíos con las siguientes características, y tienen plantas desde 1.10 m hasta 1.54. Está bien. Vistoso debe ser un ramillete de esa naturaleza, y lo peor, el daño que puede causar. Juan Carlos Ceballos, adelante. Así es, ok, pues tenemos las palabras del exsecretario de Planeación, Pablo Montoya de la Rosa, quien dice que está a la espera, para poner su experiencia al servicio de su partido. Escuchamos a Pablo Montoya de la Rosa. Acudir a mi partido, al Revolucionario Institucional, para ver si podemos ser útiles en el próximo proceso electoral que se avecina. Está estamos en espera de los tiempos de que el partido defina si a juicio del partido podemos ser útiles para desempeñar alguna tarea electoral. En este momento pues solamente nos toca esperar de acuerdo a los tiempos, y eso estamos haciendo, esperando que se defina de acuerdo a la ley. ¿Qué tiempo ahorita de amarre de acuerdo que con grupos y con miembros de este partido te están dando este tipo de amarre? En el personal yo no estoy haciendo ningún amarre, yo solamente estoy esperando. El partido es el que define las estrategias de acuerdo a sus documentos básicos. El partido es el que define la estrategia, el esquema de selección, y será el partido el que nos diga si podemos ser considerados para competir como abanderados o como representantes del mismo, y será también el partido el que seguramente pues establezca la estrategia y la mecánica de cómo poder ir mejor a una contienda electoral. Bueno, yo creo que los métodos están establecidos en los documentos básicos, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de incluir en los mismos, están ahí establecidos, y es el partido el que va a definirlos. Nosotros somos solamente en este momento un militante más que está en espera de acuerdo a los tiempos de que se den las definiciones, ¿verdad? Bueno, pues estas son las palabras de Pablo Montoya La Rosa. Bueno, por último les informamos que se está ya agendando una visita próxima del presidente de la República. Será entre el 28 y el 29 de este mes, en la que estará por acá. Viene a revisar justamente uno de los programas que creo que le darán firmeza, y lo digo con esas palabras, a la vivienda en la zona serrana de Nayarit. Pues allá trabajó mi hijo, ni modo que no. Sí, es que no. Se trata de Piso Firme, es un programa en el que se pretende que todas las casas que habitan nuestros hermanos de la zona serrana tengan eso, piso firme. Sí. Y después seguirán barda firme y techo firme. Así es. Que se concluye pues esto para que tengan una mejor calidad de vida. Estará el presidente de esto y a otros asuntos a tratar con el gobernador, anuncio que dio ayer el mismo ejecutivo estatal. Así es, Octavio, también finalmente podemos decir que en esos momentos se encuentra en el estado de Nayarit el secretario de Agricultura y Ganadería, Alberto Cárdenas Jiménez. A las 9 de la mañana estuvo en Mesa del Nayar para sostener una reunión con presidentes municipales y autoridades tradicionales. A las 11, en presentación regional del Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural, en el Auditorio 2 de la Universidad Tecnológica de la Costa, en Santiago Iscuintla. A las 12:40, tecnificación, estuvo presente con el gobernador en la tecnificación de áreas de riego de la margen derecha del río Santiago, en apoyo a la reconversión de productores de tabaco en el ejido Cerritos, en Santiago Iscuintla. Y a las 14:30 estará firmando un convenio donde le cede el gobierno federal al gobierno estatal la administración y uso del centro acuícola de San Cayetano. Así que estaremos por allá, ahorita vamos a visitar. Bueno, finalmente fue aprobado por la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado el Plan Operativo Anual del Órgano de Fiscalización Superior 2008, en el cual se detallan las auditorías realizadas a los entes y organismos fiscalizables, así como de las anomalías encontradas en ellas. Así lo dio a conocer el auditor general Andrés García Torres al entregar el documento a los diputados del Congreso del Estado. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticias del Micrófono. El Atlas ganó, pasó a Libertadores. De todo esto nos habrá de informar Antonio Redondo Bertrán y Michel Torres. Bueno, pero pasó, sí, eso es la situación. ¿Dije ganó? Sí. Bueno, pues para mí ganaron. Sí, porque... Pues ya pasaron el ganar, ¿no? En primer lugar. En primer lugar, ganamos. Ahora sí ganamos. Hoy ganamos. De esos deportes habrá de comentarles Antonio Redondo, Bertrán y Michel Cruz en Super Deportivo. Gracias a Juan Carlos Ceballos, a Arquimiro León. Un servidor, Luis Octavio Bertrán Parra, les dice como siempre, que se hagan un favor, que sean felices, a pesar de todo. Eso realmente es importante. Hasta mañana, si Dios quiere.